Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos hoy día aquí en el pueblo de Las Rabonas, al costado de la ruta a la altura de la biblioteca rural, donde vemos hace muchos días muchos obreros y máquinas trabajando al costado de la ruta. Así que estamos con David Selig, él es encargado de la obra. Bueno, que nos cuente un poco qué es lo que están haciendo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Estamos acá en Las Rabonas ahora con una obra Parepec, que es una línea de media tensión que va desde Quebrada de los Pozos hasta Nono. La idea es sacar la línea existente de la parte privada a la parte pública, al costado de la ruta. O sea que las líneas que están ubicadas en terrenos privados son de media tensión. Exactamente. ¿Y por qué se realiza este trabajo? ¿Hubo un reclamo de los privados? ¿Por qué se cambia ahora? Se ve que es una obra que de la parte de PEC ya se ha pedido ya que se haga, quitarla de la parte privada, porque tienen problemas para acceder a algunos puntos y hacer el mantenimiento que corresponde de la línea. ¿Por qué aquí en el sector de Las Rabonas lo hacen en subterráneo? Particularmente en esta parte es subterránea porque tenemos una línea de alta tensión que de acuerdo a las distancias de seguridad no permiten estar muy cerca, entonces debe ir el subterráneo para que no haya interferencia. Claro, es la parte que toca frente al Club Tajamar, la línea de alta tensión, ¿no? Viene del dique La Viña y pasa hasta Córdoba. Exactamente, así es. Ahí va, bueno, esto se va a hacer aquí desde la curva de la biblioteca rural hasta la altura del Club Tajamar. Justo al frente del Club Tajamar, ahí termina el tramo subterráneo de esta línea. ¿Cuál es la tensión con transporte de la línea de media tensión? Esta línea es de 33 kilovoltios. Ahí va, y la que vemos aquí arriba de la ruta es de baja tensión. La que está justo al lado de la ruta sí es baja tensión. Ahí va. Esa es la distribución a las viviendas. Ahí va. ¿Dónde más en la ruta están haciendo subterráneo? Hay un tramo pequeño que es parte de la misma obra en Los Hornillos. Y nada más, son muy pocos los tramos subterráneos. Perfecto, ¿cómo se llama la empresa que está en el trabajo este? La empresa es Opelmec. Opelmec SRL. Vale, bueno, ¿cuánto tiempo calculan más que van a estar trabajando? Y en este sector tendremos un mes más de obra. Ya estaremos finalizando los trabajos. Ahí va, ¿y la línea completa no sabe? Y la línea completa, estimamos que en 3 meses va a quedar lista de la obra. ¿Y después qué se va a hacer? ¿Se desconecta la línea para hacer la nueva? ¿Cómo va a ser? ¿Un día eso o un tiempo? No, trasladar las conexiones a la línea nueva va a llevar un tiempo. Se va a ir haciendo por etapas, entonces con cortes programados se va a ir energizando por tramos la línea nueva. O sea, me pasan los cables que están en la parte privada hacia la calle. Claro, en realidad, como es obra nueva, se tiran nuevos cables, nuevos conductores y la línea que se encuentra por el sector privado se va a desmontar. ¿Cuánta gente trabaja más o menos aquí? Y actualmente tenemos 10 personas que trabajan. Bueno, chicos, gracias por recibir el grito. Te dejo, llevo la máquina chiquita, no se cruza nada. No, bueno, muchas gracias. Saludos.